baby, dime cómo hacemos. Si después de aquí nos comemos, ya hemos hecho de todo. Terminemos este trago y vámonos callados, a nadie le contemos. Y es que tú me dañas la mente. Baby, no pares de moverte, mueve cintura, ah, si tú me dejas. Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, ah, si me deseas. Baby, no pares de moverte, mueve cintura, si tú me dejas. Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, si me deseas. Campanitas que nadie no queda. Contigo sé que yo voy pa' la que sea. Aquí hace frío, pero dormimos sin ropa. Yo te caliento con un traje a la roca. Y yo quiero comerte desde el día en que te vi. Que en la mañana va tu ropa para mí. Deja lo que fluya, que te fluya. Que te aprenda el inglés, la lengua que a mí importe tuya. Ay, química, si tenemos química. Si no comemos, eso y te doy para creerlo. Y estamos high, high, baby, sin prenderlo. Pare de moverte, mueve cintura. Ah, si tú me dejas. Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura. Si me deseas. Baby, no pares de moverte, dime cintura, si tú me dejas. Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locuras, ey. Si me deseas. Si me deseas. Podemos hacerlo rico escuchando un mal de tema de Odisea. Quiero repetir la aquella noche donde sea. Mi amor, tú debes estar en los hasta cuando pelea. Uno no hay nadie más, ninguna como tú. Pantallita en la boca, no baja la actitud. Yo me lo paso de redes pa' Puerto Rico. Una noche soñando que estamos haciendo rico. Roba mi noche. Lo hacemos, después no responde. Quiero llevarte a Venecia, después vamos a Londres. Baby, ¿cómo hacemos? Si después de aquí nos comemos. Ya hemos hecho de todo. Terminemos este trago y vámonos callados. A nadie le contemos. Y es que tú